recostado a mis pies a lo ancho. Todo lo que miras es oro, no todo lo que brilla es un tesoro. Brilla real, para cada cual por igual. Esto es un juego bastante real. Estira tu mano pa' adelante, cierra los ojos, toca el aire. Siente lo raro, lo simple, en todas partes. Ultra tangible, acá, ahora es real. Estamos rodeados, no podemos escapar. Parece que no queda hueco para lo irreal. Allá, ahora es real, bastante. Cada vez que tú percibes la realidad te deja bien real. Las ganas de seguir dándose cuenta ya no para. Parece que una vez que se parte no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Cada vez que tú percibes la realidad te deja bien real. Las ganas de seguir dándose cuenta ya no para. Parece que una vez que se parte no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. ¿Se entiende? ¿Qué te sorprende de la muerte? ¿Qué te parece eso de tener suerte? Es lo real, y quiero verte asombrarte con lo raro, es lo que quiero proponerte. Para que tú veas lo que es el presente, pa' que no fantasees con lo inexistente. Para que tu vida en algo bueno se centre, pa' que no te disperses y te concentres. Tu intelecto capta el concepto, y de este juego eres un adepto. En todo momento me